12 y 20 minutos, vamos a adentrarnos en uno de los espacios habituales de cada jueves que recuperamos después de lo que era la programación especial con motivo de las elecciones autonómicas que se celebraban el pasado domingo. Ya saben que durante esas dos semanas de campaña electoral pues les hemos estado ofreciendo los correspondientes espacios electorales con las diferentes formaciones políticas, así que habíamos suspendido temporalmente tanto el espacio de nuestros políticos como este apartado, cosa de todos, en el que ya decimos, regresamos en donde lo habíamos dejado en cuanto a los turnos de intervención. Así que hoy ya les comentábamos en el arranque de la mañana que llega ese turno de participación al equipo de gobierno, y en concreto tenemos al otro lado del hilo telefónico a la delegada municipal de áreas como urbanismo, mujer, hacienda, participación ciudadana, calidad administrativa y políticas de igualdad. Remedio González, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con un primer espacio de análisis de novedades que pueda haber en cada una de estas áreas. Y ya saben que, por supuesto, ustedes, nuestros oyentes, son los grandes protagonistas. Pueden dejarnos sus preguntas, sugerencias. Eso sí, les pedimos, ya saben, cada vez que les acompañamos en este apartado, que por favor circunscriban las preguntas a las áreas de los responsables que nos acompañan en cada semana. En concreto, ya decimos, en esta oportunidad, urbanismo, mujer, hacienda, participación ciudadana, calidad administrativa y políticas de igualdad. Sobre todo las preguntas se pueden ser sobre esas áreas, y si no, de todas formas, nosotros, por supuesto, daremos traslado a Remedios González para que, a su vez, pase esas cuestiones a los ediles correspondientes. Vamos a comenzar. Si desean dejarnos sus preguntas, los teléfonos de la radio, en concreto el teléfono de la radio, 462004, estamos hablando con Reme a través de el 462155, así que si quiere dejar una pregunta, 462004 es el teléfono al que deben llamarnos. En lo referente a otras posibilidades de participación, pues están las redes sociales, nuestro correo electrónico, radioubrique@radioubrique.com, o incluso la aplicación LINE de telefonía móvil es otra de las opciones de que disponen, como saben, para hacernos llegar esas cuestiones. Vamos a comenzar ya en el repaso a las diferentes áreas, y si te parece, nos adentramos dentro de lo que es el ámbito de urbanismo. Hay un tema destacado desde hace meses que se ha vuelto a recuperar, como es la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana. Y por ahí, si te parece, Remedios, podíamos comenzar por las novedades en relación al PGOU. Se están realizando, ¿no?, diferentes reuniones por parte del equipo redactor con colectivos, con particulares, y un poco escuchando las sugerencias y las preguntas, ¿no? Así es. Pues bien, nosotros los plazos que nos habíamos marcado en un principio, sin tener en cuenta evidentemente el adelanto electoral de las elecciones autonómicas, pues era poder llevar a aprobación inicial el documento antes de final de esta legislatura. No ha sido posible. Tampoco nos preocupa, no queremos utilizar este documento de forma electoralista, sino que queremos que sea un documento continuista. Dentro de un par de meses tenemos elecciones municipales y queremos que se haga con la total tranquilidad, con la total normalidad, que sea un documento muy consensuado, tanto con los colectivos particulares como con los distintos grupos políticos, para que más allá de las elecciones que nos esperan en mayo, tenga unos visos de continuidad y siga adelante. Las novedades que hay hasta este momento es que el día 11 de marzo nos confirma que el Departamento de Medio Ambiente de la Delegación de Cádiz que ha recibido el documento de avance, y este mismo documento tienen que informarlo distintos organismos como Medio Natural, Gestión Natural del Medio, Dominio Hidráulico, Vías Pecuarias, Parques Naturales, etcétera. Pues para ello nos indican unos plazos mínimos de unos 2 meses para realizar el informe y poder enviarnos un documento de alcance ambiental que sería necesario para esa aprobación inicial. Lo que sí avanzamos es que después de Semana Santa, vuelve a estar aquí el equipo redactor para ya ultimar la sugerencia a el avance que se expuso, que estuvo expuesto a exposición pública durante más de un mes, y ese documento sí querríamos llevarlo a pleno antes de final de legislatura. Nos gustaría llevarlo a final de abril. Sería el documento de avance con las contestaciones a la sugerencia que han hecho los distintos colectivos, partidos políticos y particulares. Como ya te digo, a finales de después de Semana Santa, a principios de abril, sobre el 7 de abril, tiene previsto venir de nuevo el equipo redactor para ya ultimar las últimas reuniones y poder presentar ante el Pleno un documento consensuado y con la suficiente entidad como para que pueda ser apoyado por los distintos grupos políticos. Dentro de lo que son esas sugerencias, no sé, ¿no?, si tiene datos sobre lo que hasta el momento no se ha ido preguntando. Era un poco por conocer si hay algún tema prioritario o sobre el que estén surgiendo más dudas, más preguntas por parte de los particulares, de colectivos. ¿Hay alguna cuestión protagonista? Bueno, en principio han sido varios los temas protagonistas, pero con el paso del tiempo, al haber mantenido tantas y tantas reuniones, se han ido superando esos escollos y se va llegando a los distintos acuerdos puntuales tanto con asociaciones particulares como con los distintos grupos políticos, cada uno aportando como mejor entiende, uno defendiendo su propiedad y otros aportando, como en el caso de los grupos políticos, distintas ideas, los distintos problemas reales que tiene nuestro municipio. Por ejemplo, el tema de la inundabilidad, que ha sido latente en estas últimas elecciones. Vimos el domingo como de repente se inundó la Avenida España, distintas calles de nuestro pueblo, y creemos que es un tema crucial y un tema muy importante que debe ir avalado desde un principio, y todas las aportaciones son válidas de cara a poder presentar ante las distintas administraciones propuestas que resuelvan realmente los problemas que tenemos. Pues precisamente te iba a preguntar por ese ámbito, ¿no? Más aún teniendo en cuenta, ¿no?, esas inundaciones del pasado domingo, un poco por ver qué propuestas se hacen, porque lo que está claro no es que la situación no puede seguir así y que estamos un poco ahí a la espera de que algún día las condiciones, los factores que se sumen sean mucho peores y al final la situación mucho más peligrosa. Y bueno, pues antes de que pase, evidentemente, se tienen que tomar medidas. ¿Qué medidas son las que estáis aportando los diferentes partidos políticos? ¿Qué creéis que se debe hacer para evitar esas inundaciones? Aunque parece, ¿no?, que un poco el esquema está claro, de recoger las escorrentías, de incluso, bueno, pues ampliar lo que es la red de saneamiento y de recogida de aguas pluviales, etcétera. Pero no sé cómo se está plasmando, qué medida vais a incluir en el nuevo PGU. Pues mire, hasta el lunes, que no nos llega el documento completo y redactado, no te puedo especificar en concreto cuáles van a ser las medidas. Lo que sí puedo avanzar es que va a haber una novedad en relación con las medidas que se planteaban anteriormente, por la cuantía evidente de las medidas que se proponían antes. Vamos a optar por distintas actuaciones más pequeñas en distintos puntos estratégicos de la localidad, que esperemos que con ellas se pueda paliar este problema. Como ya te digo, no te puedo explicar con detalle cuáles son cada una de las medidas, pero por ejemplo, si se habla de hacer una actuación en la zona de la calle Candelaria, poder darle apertura ahí al río para evitar que se siga acumulando ahí las aguas. Por otra parte, podemos hablar de distintas actuaciones, por ejemplo, en la zona del cementerio, por aquella zona de allí, que sabemos que también confluyen aguas que no dejan recoger. Lo que sí es cierto que el ingeniero lo que sí que se ha dado cuenta es que las propuestas que se van haciendo, algunas pueden tener su eficacia y otras no tanto. No tanto porque el río, aparte de que cuando empieza a llover y revientan los nacimientos, las aguas vienen con una fuerza, con una intensidad que son muy difíciles de controlar y tienen que salir por su curso natural, pues también arrastran muchos sedimentos que hacen lo que dificultan que a lo mejor algunas de las propuestas que se llevaban, como ahondar un poco el cauce del río, sí, no sean lo más acertadas posible. Pero no me atrevo a aventurar todas y cada una de las medidas hasta que no tenga un informe completo y detallado de lo que ellos nos proponen. Lo que sí que por tanto es que se descarta, ¿no?, ese proyecto que en principio, digo, al menos en lo que será el nuevo PGOU, se opta por otras alternativas distintas a ese desvío del caudal, incluso, ¿no?, que se hablaba, era una de las estrellas del proyecto en su momento. Uno de ellos era ampliar, como has comentado, ampliar el río por la zona de la calle Candelaria. Incluso, bueno, pues esa ampliación repercutía en algunas viviendas de ese entorno. No sé ahora cómo quedará, pero es que además había un proyecto de desvío del caudal antes de que llegara Ubrique, ¿no? Con la construcción de una pequeña presa, incluso, que lo que hacía era desviar el caudal del río para que no llegara a la población, y bueno, pues iba en un túnel que se debía construir por la zona de las cumbres, y bueno, pues llevarlo hasta el arroyo de los Cidrones, si no me equivoco, y de ahí que fuera directamente al pantano, para que no tuviese que pasar, ¿no?, el recorrido del casco urbano de Ubrique. Eso, por tanto, desde nuestra localidad hay unanimidad de los partidos políticos en que no es necesario llegar a esas opciones tan cuantiosas en cuanto a presupuesto, sino otra serie de medidas quizás más puntuales, pero que sean igual de eficaces, ¿no? Claro, lo que ocurre es que los trámites también burocráticos y el sistema presupuestario en el que nos regimos en este momento, probablemente, aunque fuese la opción más viable para eliminar y erradicar ese problema, ahora mismo, en los tiempos que corren, evidentemente no es una opción real que se pueda llevar a cabo. Por tanto, vamos a optar por distintas pequeñas actuaciones que hagan que paliar los efectos de las inundaciones en nuestro municipio y que se puedan llevar a cabo tanto por las distintas administraciones como también por nuestro ayuntamiento. Lo que sí que es cierto, ¿no?, que hace falta reactivar este tema, ¿no?, porque en cualquier momento, como veíamos el domingo, podemos tener una situación de nuevo de inundaciones, y bueno, pues los vecinos, los comerciantes de la zona, de nuevo el corazón en un puño cuando ven que pueden caer cuatro gotas seguidas, ¿no? Así que la situación es retomar el tema lo antes posible con medidas ya concretas, ¿no? Pues sí, desde luego que no nos cabe duda que es un problema que tenemos que solucionar, quizás de los prioritarios que están incluidos dentro del plan general y que se tendrán que ir llevando a cabo pequeñas actuaciones para que, por lo menos, en las zonas más céntricas del pueblo no nos encontremos con el panorama que nos encontramos el domingo. Dentro de otros peligros, que, bueno, con las características de Ubrique, un poco son los que frente a los que hay que poner medidas, hablamos de las inundaciones. También están los desprendimientos, ¿no?, en determinada zona, por razones evidentes. No sé si ante esto también el PGOU recoge algo ante este tipo de posibilidades. Pues sobre todo me he centrado más en el tema de las inundaciones. Como ya te digo, no poseemos todavía el documento completo que nos diga cuáles son los puntos a tratar de forma más pormenorizada. De todas formas, el tema de los desprendimientos es algo que evidentemente tiene que ir dentro del plan. Para ello se les solicitan los informes a los distintos departamentos, los distintos organismos que dependen también de la Consejería de Medio Ambiente, que también tendrán que tener en cuenta y también tendrán algo que decir en este tema. Bueno, pues todo ello sobre el PGO, que por tanto, digo, por los pasos que quedan por delante, lo que se pretende es que ahora en el mes de abril al menos se pueda contar con ese documento de avance, con las respuestas del equipo redactor a todas las sugerencias que han ido realizándose por parte de colectivos y particulares, eso ya en el mes de abril, y bueno, pues que siga su curso, estaríamos hablando ya de otra legislatura, pero que al menos siga su curso con consenso por parte de todas las formaciones políticas para que, bueno, pues en definitiva, en unos meses o antes de final de año, se pueda contar con la aprobación inicial de este nuevo PGO, ¿no? Sí, estimamos que si los plazos se cumplen y las distintas administraciones contestan en los plazos que nos están indicando, suponemos que entre junio y julio de este mismo año podríamos llevar ya el documento a aprobación inicial. Un PGO que el contar con el documento también es importante de por sí cuando desde un ayuntamiento se requiere a otras administraciones que actúen sobre determinadas problemáticas, como puede ser la de inundaciones o otras, ¿no? El decir, este es el esquema urbanístico y, por tanto, sobre ello se puede actuar ya, ¿no? Así es, nosotros le vamos a realizar con este documento una propuesta que ya le llegaron, que ya le hemos realizado el día 11 de marzo, y estamos a la expensa de que nos contesten y nos digan si entran dentro de las condiciones y características, las expectativas de otras administraciones, tendríamos que realizar algún tipo de corrección que ya se incluiría en el avance. Y por cierto, otro tema fundamental que seguro que recoge, está claro, ¿no? El PGO es la circunvalación, ¿no? Lo que sería esa variante, imagino que también es otro de los temas estrella, ¿no? Así es, así es. También recoge la variante, estábamos a extensa, han sido muchas las reuniones que se han mantenido con las distintas delegaciones para poder llevar este documento, y ya sí que nos han dado un avance de lo que podría ser esta variante, pero como ya te digo, a raíz de las distintas reuniones con el resto de grupos políticos, cada grupo ha hecho una aportación que también se recogerá y estamos a extensa de que nos conteste. Pues todo esto en torno al PGO. Remé, no sé si quieres aportar algo más al respecto. Pues en materia urbanística también indicar que licitamos el contrato para la redacción del plan especial del conjunto histórico y que esperamos recibir también en estas próximas semanas el avance para poderlo poner a exposición pública, publicarlo en el boletín oficial de la provincia, etcétera, y que los distintos particulares, ciudadanos, etcétera, puedan hacer sus alegaciones. Esto puede ser en las próximas semanas. Así es. Recordemos sí. Que bueno, hay un o debe existir un plan especial desde el momento en que el conjunto histórico es denominado como BIC, como bien de interés cultural, y por tanto está protegido especialmente y necesita de una serie de requisitos, como además conocen perfectamente los vecinos, ¿no? Cada vez que tienen que hacer obras y demás, pues tienen una serie de requisitos especiales que se añaden a los de cualquier otra zona, ¿no? Bueno, pues esto sobre el plan especial del conjunto histórico. Una cuestión más que tiene que ver con el urbanismo, bueno, pues con zonas de aparcamiento, venta de garajes en concreto, digo que es una de las novedades también que podemos destacar, que habéis planteado en estos últimos días la venta o arrendamiento con opción a compra de plazas de garaje en lo que es el edificio de usos múltiples, o sea, el edificio de los juzgados y del mercado Abastos, en su planta soterrada, en el subterráneo, bueno, pues esas 42 plazas de garaje, ¿verdad? Así es, llevamos tiempo ya dándole vueltas porque entendemos que es una necesidad imperiosa por la zona el tener plazas de aparcamiento a disposición de los usuarios, y desde Secretaría llevamos dándole vueltas y vueltas a ver cómo se podría llegar a ser más atractiva la venta de estas plazas de garaje, que nos quedan todavía 52, y tomamos la determinación de que íbamos a sacar las dos modalidades, hemos tardado mucho porque había que ajustarse a los parámetros que marca la ley, pero ya por fin está publicado en el perfil del contratante el pliego de cláusula económico-administrativa y particulares que van a regir esta licitación, esta subasta. Como tú bien decías, son las 42 plazas de garaje que quedan en el sótano del edificio del mercado, de los juzgados, y notas a destacar serían que, en primer lugar, se admiten dos modalidades, una en venta y otra en alquiler con opción a compra. Se va a realizar por lote. Está a disposición de todos los ciudadanos en el perfil del contratante todo el pliego con los anexos correspondientes. Y decir que el procedimiento que se abre sería una subasta pública, sí, que va a prevalecer siempre la oferta más ventajosa y prevalece la venta sobre la opción de alquiler con opción a compra. También indicar que ningún licitador va a poder ser adjudicatario de más de una plaza de garaje, con lo cual, siendo dos personas distintas de la unidad familiar, pues si estuviesen interesados en una plaza en concreto, pues podrían licitar tanto el hombre como la mujer, en este caso de esa unidad familiar. La oferta de arrendamiento con opción a compra podrá ejercitarse en el plazo de 4 años, muy importante, porque en función del año en el que se ejercite esa opción de compra, pues los importes que se descuenten serán mayores. Por ejemplo, en el primer año se descontará un 90% de las rentas abonadas, en el segundo año un 75%, en el tercer año un 60% y en el cuarto año ya no se practicaría ningún descuento. Así que cuando hablamos de opción a compra, el alquiler con opción a compra. Sería en el plazo de 4 años, por tanto, se tendría que ejecutar esa compra. Así es. Los contratos harían por un año, prorrogable por otros 4. ¿Con esos porcentajes que hemos comentado? Así es. Son, por tanto, un total de 42 plazas de garaje. En esa superficie, en esa ubicación, ¿cuántas plazas hay en total? Digo, de las que quedan son 42, pero ¿cuántas se vendieron en su momento? Pues ahora mismo no dispongo de ese dato, no sabría decirte si fueron unas 60 o 50 y tantas, cerca de 60. El total y, bueno, la mayor parte, por tanto, queda por vender, ¿no? O por alquilar con opción a compra. Hay que decir sobre lo que son estos aparcamientos, porque ya ha surgido esa duda, ¿no? En muchas oportunidades, muchos oyentes seguro que se preguntarán por qué no se ponen a disposición de lo que es el servicio del mercado de abastos, por ejemplo, alguna zona de aparcamiento rotatorio para los clientes y demás, para las personas que acudan a los servicios del juzgado, etcétera. Pero existe un factor decisivo que es el de la entrada por esa zona hacia el juzgado, ¿no? Las personas que van detenidas, etcétera, los conduce la Guardia Civil por esa zona y, por tanto, esa planta de garajes tiene una especial seguridad. Tienen que contarse con los datos de cada propietario de cada una de las plazas, ¿no? Por motivos de seguridad no se ha optado por esa opción. Evidentemente, cuando se construyeron estas plazas de garaje, se cedieron en este caso a la Guardia Civil, a los servicios de juzgado, una serie de plazas que no permitirían, por seguridad, establecer un parking rotatorio para garantizar la seguridad de los que allí están desempeñando su trabajo. Por tanto, queríamos hacer una modalidad que fuese atractiva a los ciudadanos de nuestro pueblo, que sabemos las dificultades de crédito que existen en este momento, y que el que no pueda adquirir o comprar de forma directa tuviese la posibilidad de poder ejercitar esta opción en 4 años. ¿Existe un precio de referencia a partir del cual se pueden presentar las ofertas? Sí, dentro del anexo 2, que viene adjunto al pliego, pues aparecen los tipos mínimos de licitación por plaza. Pues sí, el precio dependiendo de la ubicación y demás. Y la cantidad de metros que tiene cada plaza, no todas miden lo mismo. Pues por tanto, todo eso se puede, para las personas que nos estén escuchando y estén interesadas, se pueden consultar, a través de la página web del Ayuntamiento. Así es, dentro del perfil de contratante, y para cualquier duda o información adicional que necesiten nuestros ciudadanos antes de tomar una decisión, pues llamándonos al teléfono de aquí del Ayuntamiento, a 956-46-1290, la extensión 1034, en Secretaría le resuelven cualquier duda. Importante que el plazo de presentación de las ofertas concluye el 7 de abril. Por tanto, todos aquellos que estén interesados, que se den prisa y que pasen por nuestra dependencia o nos llamen por teléfono. Una cuestión importante que plantea un oyente a través de LINE, ya que estamos ocupándonos de este tema, vamos a hacer la pregunta, que yo digo que viene al hilo, ¿no?, de esta cuestión. Dice, los garajes se halagaban, ¿qué precio tendría el alquiler y la venta y dónde habría que informarse? Bueno, esto último lo hemos comentado ahora, pero pues, la pregunta en es la si... página web. La pregunta es si se han tomado medidas para que no se halaguen esos garajes, que parece que en su momento, en alguna oportunidad, llegaron a halagarse. Sí, por supuesto, ese problema ya está superado, pero desde hace muchísimo tiempo. No sé si al principio a mí también me llegaron noticias de las deficiencias que mostraban, pero se tomaron las medidas oportunas a través de sistemas de bombeo de agua, y en la actualidad pues no existe ningún riesgo de inundaciones, excepto las que sean por causa mayor. Pero ahora mismo no, por ejemplo, desde hace años no se cuenta con ese problema. No. Bueno, pues hay que dar esa aclaración también para el oyente que nos enviaba esa pregunta a través de LINE. Enseguida vamos a quedarnos con más preguntas que nos van llegando. Les animamos a que participen con nosotros. Vamos a seguir con el repaso a otra serie de cuestiones. No sé si en el ámbito urbanístico alguna novedad más. Pues por ahora nada más. Creo que hemos hecho un repaso de los temas más importantes que existen en este momento. Nos quedamos, si te parece, por tanto, con actividades que tienen que ver con áreas como, por ejemplo, el área de la mujer, porque precisamente en el día de hoy va a tener lugar un taller denominado Desestrésate, ¿verdad? Y que va en el marco de las actividades del 8 de marzo. Lo que ocurre es que hubo una actividad que no se pudo realizar y, a cambio, creo que se va a poner en marcha este taller, ¿no? Pues sí, como cada año en fechas relevantes, llámese 8 de marzo o 25 de noviembre, la Diputación Provincial de Cádiz, dentro del programa En Igualdad Avanzamos, nos cita a los ayuntamientos para ofrecernos un listado de actividades que nos subvenciona 100% la Diputación. Nosotros en este caso elegimos un taller de creatividad para el autoempleo que se iba a desarrollar los días 12 y 13 de marzo y que por causa ajena a nuestra voluntad no se pudo llevar a cabo. Había algunos inscritos, pero a última hora, pues por causas también ajenas a su voluntad, pues no pudieron acudir. Entonces, pues a través de negociaciones con la Diputación Provincial hemos conseguido no perder esta subvención y que nos hagan un trueque, y en vez del taller de creatividad para el autoempleo, solicitamos el taller de Desestrésate, solicitado por nuestras asociaciones o alguna de las componentes de nuestras asociaciones de mujeres. Este taller se va a desarrollar hoy en una sola sesión de 4 a 8 en la Casa de la Juventud. Y los objetivos que se persiguen con el mismo es adquirir conocimientos básicos sobre el estrés y tomar conciencia de su impacto negativo sobre el organismo, realizar un diagnóstico de los factores estresantes cotidianos, descubrir de dónde provienen los estímulos que nos producen ese estrés, descubrir y practicar las distintas técnicas para poderlo superar, realizar un programa individualizado a corto plazo para gestionar este estrés con eficacia. Pues de todo ello, del estrés, de su diagnóstico, de técnicas de gestión del estrés, va a versar este taller esta tarde, que se organiza a través de la Delegación de la Mujer, pero que, insistí, por supuesto, que va dirigido tanto a mujeres como a hombres. Así es, así es. Tenemos algún participante, me dicen. Bueno, pues será hoy, desde las 4 hasta las 8 de la tarde. Eso de un lado. De otra parte, no sé si sobre el programa de actividades del 8 de marzo, ¿quieres apuntar algo más? Ya veíamos, ¿no? En su momento informábamos de las distintas iniciativas que se pusieron en marcha. Pues sí, las iniciativas este año han sido más salidas a la calle, a pie de calle, para concienciar a los ciudadanos de nuestro pueblo de la importancia que tiene este día, reivindicativo sobre todo por la brecha salarial que sigue existiendo entre el hombre y la mujer, y este año ha sido una campaña que ha abarcado prácticamente todo el mes de marzo. También junto con esta campaña y al hilo de las políticas transversales, hemos llevado a cabo desde el 16 de marzo al 24 de marzo, continuamos la campaña Educando en Igualdad, dirigida a el alumnado de educación infantil de 5 años. Pues bien, ya hemos llevado a cabo distintos talleres en los distintos centros, y este año ha versado el taller Érase una vez el país de los cuentos al revés, con la novedad de que este año sí hemos querido hacer un poco partícipe a los papás, que sepan los papás y las mamás de los niños y niñas que reciben este taller, la importancia que tiene y el trabajo que realizamos tanto desde el ayuntamiento como por parte también de los centros educativos, que siempre están dispuestos y nos ponen a su disposición sus aulas, sus instalaciones, etcétera. Pues bien, este año la novedad es que le hemos repartido a todos los niños que han participado en el taller un dístico desglosando los contenidos de la campaña, los objetivos que queremos conseguir, y una pegatina que les ha dado la empresa organizadora de esta campaña, con el logo de la campaña, para que sea todavía más identificativo. El taller ha versado en muchísimas actividades durante toda la mañana. Cada línea de infantil de 5 años de cada uno de nuestros centros educativos dentro de la localidad lo han podido recibir, y como ya vamos por la 10ª edición, pues como todos los años, para nosotros es un orgullo y una satisfacción de ver cómo los pequeños pueden adquirir unos conocimientos de, al fin y al cabo, son de políticas más justas y de querer construir y educar sobre una sociedad más justa, en la que no existan diferencias por ser hombres o mujeres. Por supuesto que sí, pues todo ello dentro de esa 10ª edición de la campaña Educando en Igualdad. Y dentro de las actividades, también lo comentabas, por ejemplo, ayer, ¿no?, en el pleno, entonces son las citas, las actividades últimamente organizadas, un taller de password, si no me equivoco. Así es, también estamos desarrollando desde la pasada semana un taller de password. Ya llevamos a cabo, esta es la segunda edición. El año pasado tuvimos una primera edición en la que las participantes quedaron muy contentas. Nos quedó una lista de espera muy significativa, y por tanto decidimos poner en marcha desde el área de participación ciudadana esta segunda edición del taller de Power. Remy, si te parece, la mayoría de las personas que nos estén escuchando lo conocerán, pero ¿qué es el password? Digo, por precisar, ¿no? Utiliza esta palabra. ¿Un taller que consiste en qué? Pues es un taller que consiste en hacer manualidades, distintos utensilios. Por ejemplo, se pueden hacer joyeros, mantas, se hacen muñecas, se hacen distintos apliques a través de la superposición de distintas telas, y que me corrijan, perdón, si... Sí, si solo por dar una idea, evidentemente, solo. Y a través de unas técnicas de cosido de esos superpuestos especiales, muy muy simpáticos y que tienen ya una trayectoria en nuestro municipio, pues bastante... de bastantes años, porque tenemos una tienda que se dedica también a dar cursos formativos de Power aquí en la Avenida España, y que son unos grandes profesionales. Simplemente por dar una idea genérica de lo que es el password, que lo hemos comentado, ¿no?, en alguna que otra oportunidad, pero simplemente por recordarlo, y tal y como nos comentaba Reme, esas técnicas, ¿no?, de confección y de reunir retales, ¿no?, y diferentes telas, etcétera. Para, bueno, pues conseguir ese resultado final. Todo ello en torno a otra de las actividades que comentábamos, y no sé si algún apunte más antes de pasar ya a las preguntas de nuestros oyentes. Pues sí, porque ayer, en el pleno de ayer, pues se aprobó por unanimidad la conformidad de este ayuntamiento, de todos los grupos políticos, a la organización del festejo taurino popular, que consiste en la suelta de reses bravas por las calles de Ubrique el próximo día 6 de septiembre. Algo que vamos viendo, que ya después de la primera edición de esta celebración tenemos que hacer un balance muy, muy positivo de dicho evento, sobre todo resaltando, como se dijo ayer, la profesionalidad de los componentes de esta asociación en la celebración del mismo, con el respeto escrupuloso a todas las exigencias normativas, a veces casi rozando los extremos que exigen para una celebración de estas características. Y hemos visto el impacto que tuvo la primera edición a nivel turístico y económico, es totalmente evidente, y por tanto no nos queda más que seguir apoyando este evento, que amplía, por supuesto, la oferta turística y cultural de nuestro municipio, y animar a la Asociación Toros del Gallumbo, a esta peña, para que siga trabajando en la línea en la que lo llevan haciendo hasta ahora, porque es una asociación muy, muy jovencita. Desde su estatuto y su acta fundacional fueron firmadas en diciembre de 2003 y sellada en 2004, a finales de 2004, y una peña que empezó con muy poquitos socios, pues ahora llevan en torno a 700 socios de nuestra localidad. Entonces yo creo que es un reconocimiento que se les debe de hacer desde este ayuntamiento, y procurar mucho más si cabe, porque esta asociación, me consta que no queda solamente en este evento, en esta celebración, sino que siguen trabajando para llevar a cabo distintas actividades a lo largo del año y que repercutan positivamente en nuestro municipio, y por tanto yo les animo a que sigan así, que sigan presentando proyectos, y pienso que nos deberíamos de implicar todavía aún más si cabe, porque los costes que les conlleva a esta peña toda la organización de estos eventos y las diferentes actividades son muy, muy elevados. Vemos que sus socios van en aumento, incluso los patrocinadores siempre aumentan, porque el pueblo de Ubrique se está volcando con esta asociación, y yo creo que desde el ayuntamiento también deberíamos hacer un esfuerzo para poder subvencionar distintas actividades de esta asociación, porque vemos que merece la pena. Recordemos, ayer lo que se producía era la conformidad por parte del ayuntamiento, la autorización en lo que compete, ¿no?, al propio ayuntamiento, de ocupación de espacios públicos y demás, y aunque recordemos la autorización como competencia, como festejo y tal, llega a nivel, ¿no?, de la Junta de Andalucía, pero bueno, ya el primer año se dio esa autorización, y por tanto se presupone que siguiendo y respetando, como se respetó además todos los condicionantes el primer año, se supone que contarían también este año, pero ya decimos, eso sería distinto. Ayer lo que se hizo fue dar la conformidad, lo que se refiere a la parte de municipal, ¿no? Así es. Recordemos, la fecha sería el 6 de septiembre, o sea, sería el domingo antes de lo que serían los fuegos artificiales y el arranque de la feria, que coincide el mismo día de la patrona. El mismo día no, sería el 6 de septiembre. Sí, sí, digo, sería el 6, el domingo, el lunes sería sí. La noche de los fuegos artificiales, sí, sí. Y el martes bien. La patrona, y además por la noche el arranque de la feria. Correcto. Pues ese domingo, por tanto, 6 de septiembre. No sé si desde la asociación, ya de todas formas hablaremos con ellos, ¿no?, con la peña, pero si el recorrido va a ser el mismo o a lo mejor hay algún cambio. Pues las noticias que tenemos hasta ahora es que el recorrido iba a ser el mismo. Fue un recorrido que fue bien, donde se han podido controlar todos los puntos y lo que tenemos entendido hasta ahora, el recorrido se mantiene. Tendremos que estar a la espera de lo que la asociación proponga. Bueno, pues todo esto, ya decimos, en relación a esa iniciativa y esa conformidad que mostraron los diferentes grupos políticos en el día de ayer, de forma unánime, pues apoyando el que en este año 2015 vuelva a celebrarse, como decimos, esa suelta del toro del gallumbo. Estamos viendo por aquí ya las preguntas de nuestros oyentes. No sé si ¿alguna otra novedad en cuanto a gestión de tus áreas, Remé? Pues por mi parte nada más. Vamos a quedar por tanto con esas cuestiones, ya los últimos minutos además de este espacio que nos han ido dejando. Lo dicho, los oyentes, por ejemplo, Josema, a través de Line, nos dice: ya que han arreglado el paseo de las costureras que destrozaron para alquitranarlo, ¿por qué no hormigonan la parte que han dejado de albero, al igual que están haciendo junto al parque del Lidl? Es una inversión que a corto plazo de tiempo se amortiza, ya que esta calle está llena de maleza y hay ratas, insectos, etcétera, y hay que rozarlo varias veces al año. Así que, como decimos, la pregunta que llega del paseo de las costureras, que fue además uno de los asuntos protagonistas en el pleno de ayer. Pues le corresponde más que nada a mi compañera Pepi Gloria, que es quien lleva el área de vías y obras del municipio. Yo sé que había intención por parte del ayuntamiento, se pidió una subvención para alquitranar esa calle, que sí que está llena de maleza y que llena de alberos, y donde al parecer algunos vecinos pues llevan a sus mascotas, hacen sus necesidades, pero no hay un acuerdo unánime entre todos los vecinos. Al parecer una parte de los vecinos sí solicitan ese alquitranado y otra parte no. Entonces tendremos que estar expuestos. Se le ha pedido una modificación de la subvención para ver si se pueden utilizar otro tipo de materiales que no sea el alquitrán, y estamos a pensar que nos contesten, pero creo que la contestación sería negativa. Otra de las cuestiones tiene que ver con un tema que hemos analizado también, el de las inundaciones. Nos referimos a él, ¿no? Cuando hablamos del PGOU, una oyente quiere saber qué se puede hacer cuando, con las lluvias, el agua acaba saliendo por los sanitarios, ya no que entre por la puerta. ¿Cuál es el problema y cómo solucionarlo? Pues la verdad es que no soy técnico, no sabría decirle cuál es el problema. Se puede deber a un atasco, se puede deber a una conexión que vaya a las vías. Yo creo que sería conveniente, si le entra el agua de esa forma, que se pasase por aquí por las dependencias municipales, que lo pusiese en nuestro conocimiento para poder dar un aviso tanto a los técnicos municipales como a Aguas de Ubrique, y ver específicamente cuál es el problema de esta oyente. La verdad es que no nos dice el lugar exacto, ¿no?, de esa vivienda, pero todo pinta que tiene que ver con la Avenida España, ¿no?, donde se fue uno de los problemas. Probablemente, pero tendríamos que ver técnicamente cuál es el problema. Si está conectado la red de saneamiento a no sabría decirte qué. Es complicado darle una respuesta desde aquí. Parece que ese fue un problema de alguna vivienda el pasado domingo, porque el nivel del río ya llega hasta cierto punto que lo que hace es echar el agua para atrás, parece, un poco por explicarlo así simplemente. Claro. Y devuelve el agua a los patios, por la solería incluso le salió algún establecimiento el agua, y esto es algo que se repite cuando además la red ya no da abasto de la cantidad de agua que le llega de todo el perímetro de Ubrique, de recogida, ¿no?, de los alrededores. Claro, pero puede deberse también a distintos factores. Puede ser que a lo mejor la arqueta a la que conecta esté un poco obstruida y haya que limpiarla, pero no sabría decirle si no se ve con certeza. Pues en el ámbito urbanístico, una oyente quiere saber por qué hay tantas mediciones topográficas en la zona del día. Pregunta si van a construir viviendas. Pues no. Estamos realizando mediciones topográficas con los planes de empleo. Hemos incluido topógrafos y tenemos un problema allí con las familias que viven por los alrededores del vivero. Problemas de con los terrenos. Hay divergencia entre lo que a ellos se les muestra en su escritura y lo que les consta actualmente. Entonces nos vamos a sentar con ellos, vamos a hacer las mediciones topográficas sobre el terreno y con los vecinos afectados, y vamos a ver en qué situación se encuentra esa zona, pero no hay intención de construir, solamente de solucionar problemas particulares que tienen los vecinos de la zona. Volvemos al tema de las inundaciones. Un oyente quiere saber si después de las últimas lluvias tanto la delegada o como parte del gobierno municipal han pasado por el camino de Benaocaz para ver, dicen, el estado en que ha quedado y cómo ha afectado a los vecinos las lluvias. Pues no, yo no he podido pasar en estos días, pero en breve pasaremos a ver cómo se encuentra la zona. Ayer también, ¿no?, se comentaba esta cuestión durante el pleno. Parece que había además un muro en su momento, es lo que digo, se reflejó ayer en el pleno, que se cayó hace un tiempo y que no ha vuelto a reconstruirse, y que por ahí parece que el agua llega directamente a la parte trasera de muchas viviendas que parece que se vieron seriamente afectadas. Entró el agua en alguna vivienda el pasado domingo precisamente, ¿no? Pues intentaremos pasar por todas las zonas que hayan sufrido daño con los servicios técnicos para que los puedan cuantificar y podamos paliar en la medida de lo posible los daños causados por las aguas. Por cierto, de cara a las personas que ya han visto afectadas, señalar, ¿no?, que se han puesto a disposición en nuestra localidad una serie de ayudas para personas que se hayan podido ver afectadas por estas inundaciones, ayudas que llegan desde la subdelegación del gobierno. Es lo que la propia subdelegación subrayaba en estos días atrás. Bueno, pues nosotros que nos vamos a quedar con estas preguntas, si no nos dicen lo contrario, no hay más cuestiones. En principio, no sé si Reme, algún apunte más que realizar sobre los temas que hemos abordado o otra serie de novedades. Pues sí, quiero hacer una rectificación porque me dicen por las redes sociales que los estatutos y el acta fundacional son de noviembre de 2013 y de finales de 2014. No sé si con la fiebre he podido confundir la fecha. ¿Pero te refieres a qué tema? A la Peña del Gallumbo, la Asociación Toro del Gallumbo. De acuerdo, pues de todas formas hay que dar esa precisión. Una cuestión más que acaba de llegar. Una oyente quiere saber por qué se han parado las obras en el depósito de Cornicabra, donde estaban llevando a cabo tareas de limpieza vegetal y de obras. Pues no le sabría decir en este momento. Tomo nota y le paso la pregunta a mi compañera. Y por Line, la verdad es que también tendría que ver con lo que sería tráfico, pero te pasamos igualmente la pregunta para que la traslade al responsable correspondiente Dice, ¿cuándo pintarán los pasos de peatones? Desde el hotel hasta la Fuente de San Francisco, sobre todo en las bajadas para personas con dificultades. Además, bueno, se queja del tema de barreras arquitectónicas. Parece que, o lo que pregunta es si no se trataba de quitar esas barreras arquitectónicas, porque hay lugares donde hay dificultades para las personas mayores en esa zona también, de la Fuente de San Francisco. Además de cuándo pintarán, como decimos, los pasos de peatones. Pues he tomado nota y se lo trasladaré al delegado y delegada correspondiente. Pues esperemos haber alcanzado a leer lo que preguntaba este oyente. Eran varias cuestiones, pero la verdad es que a veces por line, también imaginamos que por la rapidez, bueno, pues es difícil, ¿no? Es difícil entender lo que quieren decirnos los oyentes. Bueno, pues esa era la última pregunta que lleva a través de line. Nos vamos a quedar en este punto, 10 minutos sobre la una del mediodía, en este espacio Cosa de Todos, en el que hoy nos ha acompañado la delegada municipal de áreas como urbanismo, hacienda, mujer, calidad administrativa y participación ciudadana, políticas de igualdad también, Remedios González. Remedios, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes. Y el agradecimiento, por cierto, también a los oyentes, por supuesto, que son los grandes protagonistas de este espacio, por haber participado. Gracias.